Escuche, el siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Porque amamos la cultura, aquí en Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio. Con mucho gusto les presentamos las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Es cultura fomequeña al 100%. ¡Bienvenidos! Ya cantan los pajaritos, ¿qué horas serán? Ya habrá desayuno. Ay, abuelita, abuelita. Ay, ella va a estar por allá en la cocina y no me escucha. Mis zapatos. Abuelita, ¿está por aquí? Abuelita, ¿será que está en el patio? Abuelita, abuelita. No, pero esta señora no contesta por ningún lado. ¿Dónde se metería? Ay, miren, aquí hay una nota en la hornilla. ¿Qué pasaría? Se me ponía. Mi hijita, me fui para el pueblo. Vengo a almorzar. Prepare comidita, ahí le dejé carne en el gancho. Muy bien. Otra vez yo solita aquí en la casa. Bueno, me iré a echar un baño, organizaré mis tareas y arreglaré por aquí algo la casita. Porque uno solo siempre. Ya terminé de hacer mis tareas, tengo todo organizado, mi uniforme listo, zapaticos limpios, las gallinas desayunadas, comidas, picadito para más tarde, el fogón está zapateando ya, ya la agüita zapatea, pues vamos a ver qué hay por aquí, qué hacemos. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Con qué me tropecé? Un baúl. ¡Fua, fua! ¡Uy, pero está de polvo! Miremos a ver qué tiene, porque cuando los gatos no están, los ratones hacemos fiesta. ¿Qué serán estos discos? Ah, ¿y estos son los acetatos? Desempolvemos la huitrola y pongámoslos a sonar, a ver qué tienen. ¡Ay, miren esto tan bonito! ¡Qué hermoso! Dice Abuelita Quejambres y Tranquilina, marzo del 2013. A mí se me pone que este, por el color que tiene y la fecha como lo marcaron, es cuando fuimos por primera vez a la emisora Chingaza. ¡Ay, a todas estas! Yo no los he saludado. No los he saludado. Muy buenos días a todos los que me están escuchando en este momento. Y quiero que escuchen esto, porque me imagino que también viene lo del Día de la Madre. Buenas, buenas, sus mesesitas y sus mesesitos. ¿Cómo me complace estar por aquí nuevamente con ustedes? Voy a contarles algunas cositas. Y no, venir a esta emisora que ya se volvió como la amiga de... Yo, la amiga de mi nietecita. Precisamente aquí vengo con mi nietecita hoy a compartir algunas cositas por ahí de todo lo que se celebra durante este mes de mayo. Que la fiesta de la madre. Ay, esos seres tan queridos. Ay, ay, yo cómo me gustaba celebrar cuando estaba en la escuela esa fiesta de la madre con la profesora. Allá hacíamos unos programas muy bonitos y pues con lo que uno podía ahorrar le compraba un detallito a las mamás, a todos los compañeros, y eso era una fiesta muy bonita. Le cantábamos canciones, hacíamos bailes, coplas. No, no, no, no, qué felicidad. Pero bueno, aquí estamos con mi nietecita, que también quiero que lo salude. Buenas, buenas, abuelita. ¿Cómo se encuentra mi abuelita hoy? Que ya la veo mejorcita. Hoy no se ha quejado mi abuelita. Yo soy Tranquilina y estoy hoy aquí con mi abuelita, que pensamos hablar hoy sobre las madrecitas. Halagar ese ser tan querido, como mi mamita, que es tan juiciosa, quien se encuentra hoy en la casita mientras mi abuelita me va a contar ¿cómo se celebraba en años pasados las fiestas de las mamitas? Mija, es que yo cuando llego por aquí a la emisora, pues como que me aliento, mija. Pero no creiga, mijita,

Ay, tan bonita esa enseñanza que me deja mi abuelita, de cómo se quieren con mi abuelito Toño. Ya parecen dos uvitas pasas, pero se siguen queriendo mucho, mucho. Se cuida uno al otro, se consienten como si fueran jóvenes. ¡Qué hermosas enseñanzas! Así deberían ser todas las familias de los pueblos de Oriente. Y hablando de cosas de amor, encontré unas fotos de una pareja muy simpática. ¿Quiénes serán? Ay, mire por aquí, detrás dice Toño y Quejambres. Y está algo manchadita y viejita, pero muy bien conservada. Está muy hermosa esta foto. Era cuando mi abuelito Toño y mi abuelita Quejambres eran jóvenes. Uy, aquí también encontré algo. ¿Qué será esto? ¡Ay, cartas! Cartas del Toño a la abuelita Quejambres. Pero mientras leo qué dicen las cartas, pongamos algo del Bicentenario, ya que este año se ha conmemorado el Bicentenario de Cundinamarca. Ser cundinamarqués. Abuelita, abuelita, su merced que en su época estudió tanta historia, hoy vengo con un millón de preguntas. Quiero saber quién era don Antonio Nariño, dónde nació. Don Antonio Nariño fue un hombre muy importantísimo en la política de Colombia y sobre todo en la independencia de nuestro departamento de Cundinamarca, mi hijita. Imagínese que ese gran personaje, que es un poco olvidado en estos tiempos, hizo grandes cosas por la independencia de Cundinamarca y de Colombia, mi hijita. Empezando que fue el que tradujo de por allá del francés los derechos humanos, los derechos ciudadanos. Él buscaba la igualdad de las personas. Ah, mija, y me pregunta que dónde nació. Pues don Antonio Nariño y Álvarez nació en Bogotá, mija. Yo me recuerdo que mi profesora me dijo que él había nacido, ay, me meto donde está la casa de Nariño ahora, la donde vive señor presidente, y que fue el 9 de abril de 1765, mija. Abuelita, mire que en los libros de historia encontré que Antonio Nariño desde muy chiquito tenía la idea de ser militar, ¿o era militar? Pues sí, señora. Él desde joven se ofició como militar del batallón de milicias de aquí, de los nuestros. Y desde siempre le gustó el periodismo y la lectura de los libros, mija. Abuelita, ¿O sea que él fue uno de los voceros de esa gente que le comunica a uno las grandes noticias? Pues sí, señora. ¿No ve que él hizo su propio periódico y lo distribuía ahí en Santa Fe para ilustrar a la gente? Y además fue amante de las ideas liberales. Abuelita, entonces de lo que su merced me cuenta, de esas ideas revolucionarias que tenía don Antonio Nariño, por eso fue que él viajó tan lejos a Francia, conoció la revolución y tradujo los derechos del hombre y del ciudadano, los cuales nos los hizo conocer y hoy en día se hacen valer tanto. Eso sí, mija, tiene toda su razón en la boca. Abuelita, ¿y ese gran señor era casado? Claro que sí, mija. Él se casó con la señora Magdalena Ortega, mija, y tuvo 6 guámbitos. Y ademalmente amó profundamente a su esposa y a sus hijos. O sea, abuelita, que don Antonio Nariño fue un ejemplo de muy buen padre. Sí, señora, pero sus ideas, pues, lo condenaron a la prisión por parte de los españoles. Ah, abuelita, lo que pasaba era que esos señores españoles no querían que nosotros nos enteráramos de esa gran noticia para seguir haciendo sus fechorías. Y póngame cuidado, cuando estaba preso, pues sucedió el grito de la independencia de Colombia, ahí en Santa Fe, cuando hubo esa gran revuelta en la Plaza de Bolívar. Qué lástima, abuelita, que a él lo llevaran preso, hubiese sido un buen gobernante. Pues mire qué fue lo que pasó. Pues en diciembre de 1810, pues ya estaba fuera de la prisión y llegó a Santa Fe a trabajar en el Congreso, mija. Pero tuvo ahí unos inconvenientes con Camilo Torres. Eso hubo unas rivalidades y que fueron creciendo hasta el punto que la Junta provocó el cierre del Congreso. Y para este gran señor, la unidad del país fue su objetivo principal. Abuelita, y don Antonio Nariño tuvo muchos inconvenientes con don Camilo Torres, ¿y él sería su único inconveniente para cumplir sus metas? Pues no, señora. Imagínese que él tenía por ahí otro enemigo. Pues ni más ni menos que el seductor de su esposa, el tal Jorge Tadeo Lozano, quien fue nombrado presidente de Cundinamarca, imagínese. Y él sí, como no se quedó quieto, allá desde sus periódicos, hizo oposición al gobierno de don Tadeo, logrando movilizar al pueblo. Y el pueblo, pues mire, mija, lo apoyó y muy pronto derrocaron a Tadeo como presidente de Cundinamarca. Uy, abuelita, entonces don Antonio Nariño tenía un poder de convencimiento grandísimo. Pues sí, señora. Y entonces ese señor Camilo Torres le hacía oposición desde Tunja. Y Nariño, pues vence a Camilo Torres en esta batalla y se consolida como presidente de Cundinamarca, mija. Pero, abuelita, de esas guerras que estamos hablando fueron en Boyacá y Cundinamarca. Y luego don Antonio Nariño, ¿no fue que viajó al sur del país donde logró también grandes hazañas? Sí, señora. Pero la amenaza de los españoles estuvo encima y él le tocó emprender la campaña del sur. Peleó en la batalla de Calibío, derrotó a los españoles en la batalla de Palacé y los venció en la batalla de Tacines. Pero la contienda se definía dirigiéndose hacia Pasto y en Pasto pues fue capturado por los españoles y fue enviado allá lejos al lado de las Europas, dizque a Cádiz, donde duró 5 años en prisión. Uy, abuelita, ¿y si se lo llevaron por allá tan lejos, él no volvió al país? Pues sí, señora. Él regresa a Colombia para ser nombrado vicepresidente, pero tuvo muchas dificultades como vicepresidente y hubo de renunciar. Y pay, imagínese, dice que lo acusaban de tener pues ahí deslices con mujeres, imagínese eso. Uy, abuelita, y cómo es de contrariada la vida, ¿no? Jorge Tadeo Lozano coqueteaba a la mujer de Antonio Nariño y don Antonio Nariño no podía voltear a ver a ninguna otra mujer. Y después de que él renunció a ese cargo, ¿a qué se dedicó? ¿Qué hizo? Pues qué broma, así pasa. Pues él, después de que salió de vicepresidente, enfermo y cansado, se fue a vivir por allá a Villa de Leyva. Abuelita, y don Antonio Nariño, después de su retiro obligado, ¿qué pensaría de su patria? Pues ni más ni menos que en su testamento político, Nariño deseó la unidad del país y el respeto por los derechos, que fue la bandera principal de su gobierno y de sus ideas. Y él, después, ya cansado y triste, muere en Villa de Leyva el 13 de diciembre de 1823. Y entonces, abuelita, en resumidas cuentas, estamos hablando de la independencia de Cundinamarca, porque la profesora a nosotros nos contó que Cundinamarca era la cabeza de nuestra patria, lo que hoy llamamos Colombia. Pues más o menos la situación era así, porque Colombia estaba dividida en estados o provincias. Y Antón, voy a nuevamente a contarle para que despeje dudas. Pues a comienzos de 1813, ño Antonio Nariño, como líder de los centralistas, alcanza el triunfo sobre los generalistas. Trabaja por unificar las provincias y consolidar la República de Cundinamarca. Y se proclama el 16 de julio la independencia absoluta de España, mija. Imagínese, es el momento de mayor gloria en la vida política de Nariño. Pues Antonio Nariño es el gran líder. Nariño es destacado en las páginas de la historia colombiana, pues ni más ni menos, con el título del precursor de la independencia nacional y reconocido por las nuevas generaciones como el colombiano de todos los tiempos. Imagínese, su herencia sigue teniendo actualidad y su patria con él, una deuda de gratitud y reconocimiento. Luego de 200 años de los históricos hechos que dieron origen a nuestra nación, debemos recordar y celebrar con conciencia y entusiasmo los principios de libertad, independencia, democracia y rendir sentido homenaje a este gran señor, ño Antonio Nariño. Abuelita, ¿por qué nosotros debemos celebrar eso? ¿Y cómo lo debemos celebrar? Pues ni más ni menos que las celebraciones cívicas que eso se han hecho a través de la historia. Yo me acuerdo pues allá en la escuela, eso hacíamos nuestras celebraciones patrias. Pues esas tienen gran sentido en la medida que al hacer el correspondiente ejercicio de memoria histórica, pues los actos y los programas permiten impulsar procesos pues que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar sano orgullo por ese pasado y arraigo a un territorio, a una nación. Pues Antón nos corresponde a la actual generación de pobladores de Cundinamarca, de todas las edades, niños, jóvenes, viejos, con las autoridades departamentales y municipales a la cabeza, pues el honor y la responsabilidad de celebrar dignamente tan importantes fechas y hacer que Colombia recuerde y reconozca pues su departamento y su historia como ese componente fundamental de la vida nacional, pues la ocasión ha de servir para avivar y afianzar la identidad de los cundinamarqueses, tan necesaria para construir la grandeza del departamento y la mejor calidad de vida de sus habitantes, como dice ño gobernador, calidad de vida para todos. Y pues de otro lado, el bicentenario de la independencia de Cundinamarca es la oportunidad para continuar reviviendo la imagen de don Antonio Nariño, valorar su herencia y enseñar su pensamiento. Uy, abuelita, y su merced con toda esa labia que se gasta, tiene puro parlamento de político, una voz que convence al pueblo. Mi abuelita debería estar en el Senado, en el Congreso, no sé, sería una gran líder comunitaria, impulsaría al pueblo. Tiene un parlamento buenísimo, abuelita. No, señora, pues yo por ahí haciendo memoria de las cosas, pero no, mija, a yo me toca pues con libertad y dignidad, pero de todas maneras por ahí seguir sometida a mi tierrita, a mi terruño jomiqueño, a mi terruño cundinamarqués. Yo sí quiero mucho a mi departamento. Ojalá que todos los cundinamarqueses y aquí los de nuestra región queramos mucho a nuestra patria chica, a nuestro departamento, y que cuando entonemos los himnos de Cundinamarca y de Colombia, lo hagamos con honor y con fervor, con ese entusiasmo y esa alegría de haber alcanzado la libertad, mija. Uy, abuelita, qué rico sería que usted hubiera librado esas batallas con don Antonio Nariño, porque usted sabe mucho. Ay, tuve con algunos políticos, ahí escuchándole sus planteamientos, allá cuando don José Antonio León Rey, pues, era político, el señor, ya me acuerdo, el médico, el doctor Rodríguez, también era muy, muy bien hablado, y otras personalidades de Jomique, que fue de los que yo pues aprendí algo a agarrar. Y a propósito, mijita, y los que me están oyendo, pues imagínense que el árbol de la libertad de Cundinamarca es el Arrayán, ese árbol tan hermoso que encontramos en nuestras jincas, por lo menos ahí en la jinca que tenemos con el Toño, pues eso, hay muchos arbolitos y yo sí los cuido porque son unos árboles, además de ser tan bonitos, son los árboles proclamados por don Antonio Nariño como el árbol de la libertad de Cundinamarca. Sí, abuelita, yo también hago esa gran invitación a que los cuidemos, pues de ese árbol dependen las mirlas y otros animales que comen de su fruto, y es tan hermoso ese árbol que es inspiración para hacer de este versos hermosos y unas grandes canciones. Es que mirando un árbol de esos, ya hay una melodía solamente con verlos. Cuando florecen tan hermosos, yo sí les digo a todos los campesinos de la región y de Cundinamarca que donde vean un arbolito de arrayán, lo cuiden mucho, lo cuiden como algo muy propio, como algo que los identifica. Ese árbol del arrayán, ojalá hayan muchos en las fincas y escuchen con atención el homenaje que hemos hecho al arrayán, ese árbol tan emblemático para Cundinamarca. Pues llevo leídas ya 18 cartas y me falta un catapacio más de cartas y está muy bonito este. Les prometo que cuando vuelva mi abuelita voy a hablar de cómo se escribían de hermoso en esa época y que me cuente más de la historia de aquel bello amor, porque esto parece una telenovela. También encontré unas moneditas que voy a ver si me las puedo gastar, aunque parece que no. Son de un peso, de 5 pesos, de 20 pesos. Esto como que es para museo más bien. Y un cuaderno de historia de la abuelita Quejambres. En este baúl lo que hay son recuerdos viejos. Pero les prometo que cuando venga mi abuelita, de todo lo que hay en este baúl les voy a contar. Esto ha sido todo por hoy. ¡Chao, chao! Las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Una presentación cultural 100% fomequeña. Únicamente por nuestra radio, Chingaza Estéreo, 106.4 del FM. Voz e imagen de Fomeque para Oriente, Cundinamarca, Colombia y el mundo. Muchas gracias por sintonizar la verdadera radio cultural del corazón de Colombia. We'll be right back.